los cuadros. Todo comienza una tarde, en mi casa, hecha de troncos viejos. Recuerdo que había visto un gran venado, y dije que su cabeza se veía hermosa en la pared de mi casa. Así que salí corriendo tras él, para intentar de cazarlo con mi escopeta. Corrí mucho, como jamás había corrido en mi vida. Pero me cansé, y el venado salió huyendo. Me puse de mal genio, y me sentí como un fracasado. Miré hacia mis alrededores, y tenía un problema mucho más grave que eso. Estaba perdido en la mitad de la noche, sin nadie que me ayudara. Empecé a caminar buscando el lugar de vuelta a casa, pero no pude, estaba demasiado cansado. Pero ahí, lejos, se veía una luz, muy pequeña. Me iba acercando y me di cuenta que era una vieja cabaña. Me acerqué mucho más y vi que la puerta estaba entrecerrada. Golpeé. Pero nadie contestó. Así lo hice 3 veces y seguí estando sin respuesta. Entré y cerré la puerta y pregunté, ¿hay alguien ahí? Y no escuché contestación alguna. Subí al segundo piso y vi una pequeña vela. Esa era la pequeña luz que veía desde a lo lejos. Una cama también estaba allí y me acosté en ella. Me quité las botas y miré hacia el techo. Pero lo raro era que el techo tenía unos cuadros horribles. Eran rostros desfigurados y grotescos, cuerpos desmembrados y cosas completamente que jamás olvidaré. No tuve remedio alguno y tuve que cerrar mis ojos para intentar dormir. Así, caí profundamente dormido. Al día siguiente me levanté y recuerdo tanto ese día. El cuarto estaba completamente iluminado, lo cual se me hacía bastante raro porque la noche anterior estaba todo completamente oscuro. Y me di cuenta que esos cuadros no eran cuadros, eran ventanas. Tanto ese día.